en el uso de la palabra. Carlos Heller, economía política. Gracias, presidenta. Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Luis Pablo te saluda, ¿qué decís? ¿Qué haces, Luis Pablo? ¿Cómo te va? Bien, bien, muy bien. Acá estamos con Mariano Hamilton, Néstor Restivo y Vero Albanese. No sé si estás viendo, si tenés algún monitor ahí cerquita, pero Racing le está ganando 2-0 a Colón. Obligas. No, no estoy viendo. No estás viendo. Pero vos, como hincha de River resentido, buscás cualquier cosa. ¿Vieron? Yo sabía que iba a pasar eso. Carlos, le digo a mis compañeros, yo sabía que iba a pasar eso. Carlos, ¿sabés qué le dije? Decile a Heller que está ganando Racing 2-0. Me dice, pero me va a decir que soy hincha de River. Me dice Luis Pablo. ¿Viste cómo te vi venir, Y era información. Pero River ya se bajó del campeonato. Ya así se que bajó. No sé qué es lo que vos, Luis Pablo, estás hablando. Ya se bajó. No, River ya se bajó. Ya se bajó porque se despidió el técnico, lo cual quiere decir que ya está, este campeonato no tiene perspectiva. No, además ya se bajó hace rato. Yo creo que ya hay un ganador, no voy a decir nada, falta todavía. Sí, falta. Te quiere chusear. No, falta, yo estoy de acuerdo que falta. Las cosas se ganan cuando termino. Bueno, Carlos, muchos temas para conversar, es un día con bastante información. En primer lugar, quería pedirte una reflexión en relación a los números del INDEC, 6,2% la inflación del último mes. Quería pedirte una reflexión sobre eso, también pensando en algo que si bien no es un anuncio, para nada es un anuncio y hay que dejarlo claro, se está hablando bastante del plan de estabilización o de un plan de estabilización, ¿no? Y en ese contexto, ¿cómo lo podemos encarar? ¿Cómo lo podemos entender? Bueno, separemos los temas, porque sí. Si querés yo empiezo por el último. Bueno. De las cosas que se están hablando, para mí se hablan cuando tienen voceros oficiales, porque cuando las cosas están dichas a través de los medios, que sería posible que, qué sé yo, por ahora, yo lo único que escuché al ministro de Economía es que a su regreso iba a convocar a los empresarios de las empresas concentradas, sobre todo la del rubro alimentos, para tratar de, bueno, dijo, de hablar con ellos respecto a los precios. No escuché otra cosa, lo demás son, por el momento, comentarios periodísticos. Así es. Y tendríamos que darle ese valor. Sí, por eso hice esa aclaración, ¿no? No hay ningún anuncio. Respecto del dato que se conoció hoy de septiembre, nunca podríamos decir que es un buen dato el 6% o el 6,2%, porque es un dato que cuando es anual es alto. Lo que pasa es que nosotros no tenemos otra alternativa que ponerlo en perspectiva y decir que comenzó lo que se espera que comience y que pase, que es ir por una escalera descendente, y que para eso, en el análisis del dato, hay algunas cosas que mirar con interés. Por ejemplo, que la inflación núcleo o la inflación regulada, de aquellas cosas que efectivamente están bajo control, fue mucho menor. La inflación núcleo, 5,5, y la inflación de los regulados, 4,5. Lo cual nos abre la perspectiva de que en los meses sucesivos esta inflación pueda seguir bajando. Carlos, te quiero hacer una pregunta sobre esto que acabas de decir. Sí. Porque hoy entrevistamos a un economista y ese economista nos decía que lo que pasa es que todavía no habían entrado los aumentos. ¿Qué aumentos? Los de las tarifas. Primero, en la Argentina no hay aumento. No, la quita de subsidios. Eso quise decir. No, perdón, tenés razón, discúlpame. Claro, es cierto. Así es. Y sí, es así. Pero yo te voy a contestar, Mariano, no hay magia. Vos sabés que cuando vos tenés que resolver los temas de los presupuestos se componen de ingresos y egresos. No hay tercera forma de resolverlo. O vos lográs aumentar los ingresos, o tenés que achicar los egresos, o tenés déficit fiscal y tenés que tomar deuda o emitir para resolverlo. No hay. Lo demás es de Copperfield. Y no tiene. Ahora, los aumentos o la quita de subsidios no altera esos números que estamos dando en esa proporción, por empezar, porque llegan a un número determinado de la población, a un segmento de la población y no a toda la población. Una buena parte de la población no tiene ninguna quita de subsidios. Todos los que consuman menos de 400 kilowatts no van a tener ninguna quita de subsidios, pertenezcan a la categoría que pertenezcan. Entonces, por lo tanto, algunas de las cosas que se dicen, como pasa muchas veces, están dichas con alguna ligereza y habría que verlas con más cuidado. Por eso es interesante analizar cada uno de los rubros, ¿no? Cómo ha ido así en cada es. Uno de los rubros. La preocupante para mí sigue siendo, en primer lugar, la persistencia de prenda de vestir y calzado, que sigue encabezando el ranking lejos, 10,6, ¿no? Sí. Tal vez habría que subsidiarla, ¿no? Una ironía es. Sí. supongo, por eso ni te contesté, ¿viste? No, claramente era una ironía. Pero la gran preocupación es alimentos y bebidas no alcohólicas, que es el rubro de mayor impacto en la mayor parte de la población. Es decir, claro, a medida que vos vas bajando en la pirámide del ingreso, tiene mayor peso alimentos y bebidas, llegar a la base, donde casi todo lo que les tienen de ingreso va a parar a alimentos y bebidas. Claro, que es el consumo que no se puede restringir, digamos. Sí, que se restringe por porque no alcanza la guita. Claro, está bien. Pero ahí también, en alimentos y bebidas, cuando te metes más, y yo hago el esfuerzo por verlo, por eso dije antes, los estacionales dio 11,7, y eso tiene que ver con verduras, tubérculos y legumbres y frutas, y no tanto por el resto, como te dije, núcleo y los regulados, que han dado marcadamente por debajo del índice. Ahora, acá hay que entender, ya lo hemos hablado en alguna otra oportunidad, pero creo que todas las veces que lo repitamos va a ser igual insuficiente, que lo que se está planteando es una convivencia con la inflación por mucho tiempo en un proceso de disminución. Cuando el gobierno dice aspiramos a que sea 60 el año que viene, 44 creo en el 2024 y 33 en el 2025, nos está diciendo que no queremos ir por el camino del shock antiinflacionario, porque tenemos amargas historias y experiencias de lo que significan esos shocks antiinflacionarios. Generalmente son fuertemente recesivos, claro, y generalmente esas recesiones afectan justamente a los que menos tienen. Es decir, ha habido periodos en los que se logró desacelerar drásticamente la inflación, pero el costo social fue altísimo. Creo que el gradualismo con el que está planteado, que nos lleva a convivir por un largo periodo con niveles muy altos de inflación, en la medida que se cumpla y en la medida que se logre que a través de paritarias el salario no solo no se atrase, sino que logre una gradual recuperación, me parece que es el camino a transitar. Complejo y lleno de baches. Carlos, Néstor te saluda, ¿cómo estás? Gracias, Néstor. Buenas tardes. ¿Puedes contarnos un poquito cómo está la discusión por el presupuesto 2023? ¿Cómo cierra la semana y qué perspectivas hay en lo inmediato? Sí, te puedo contar todo lo que quieras. A ver, hemos completado lo que yo llamaría la parte informativa y hemos comenzado ayer por la tarde la etapa deliberativa. ¿Qué quiere decir? Vino el ministro de Economía y vinieron los secretarios de Hacienda, Finanzas y Políticas Económicas, primer día, y a partir de eso se hizo un cronograma donde vinieron, creo que 9 ministros, no sé cuántos secretarios, directores o presidentes de las empresas principales del sector público, YPF, Aerolíneas, Trenes, todo lo que el ANSES, la AFIP, la aduana, cada uno de esos funcionarios de primer nivel, siempre el Banco Central, es decir, el presidente del Banco Central, la directora del ANSES, el director de la aduana, siempre con los principales protagonistas, y cada uno de esos dio un informe, y a partir del informe contestó preguntas de diputados y diputadas, y eso creo que insumió algo así como unas 30 horas de funcionamiento. Y ahora hemos comenzado el debate, propiamente ya entre los diputados y diputadas, y esperamos que ese debate avance la semana que viene, con la idea que entre miércoles y jueves, dependiendo de si el miércoles va a haber sesión o no, cosa que me excede a mí como comisión de presupuesto, pero digamos que entre miércoles y jueves estimamos que estaríamos cerca de o en condiciones de firmar dictamen, que es el paso previo para que, si ahí termina la tarea de la comisión de presupuesto y pasa a la Cámara, que debe tratarlo en su conjunto, cosa que en ese ejercicio teórico estaría previsto para el miércoles 26 supuestamente. Y en ese caso, luego de obtener una media sanción, debería pasar al Senado, que si lo aprueba, habría aprobado el presupuesto. ¿Qué puedo decir? Que hasta aquí esto se ha desarrollado de una manera que ayer, por ejemplo, en la reunión de ayer, cuando empezamos el debate, no, todas las intervenciones de diputados y diputadas de la oposición comenzaron destacando la amplitud de la información que habían recibido, del detalle con de todas las cosas, la disposición de todos los funcionarios a responder todas las preguntas, y que efectivamente se sentían con toda una cantidad de información como para encarar el tratamiento y estaban satisfechos con cómo había evolucionado el tema hasta aquí. No debería desde haber luego, sorpresas, decís vos, ¿cómo? Que no debería haber sorpresas, por lo menos por lo que contás hasta ahora. No, pará, yo te cuento lo que pasó. Futuro no está en mi rubro. Está muy bien. No está en mi rubro. Pero digamos que en la comisión de presupuesto está instalado un clima positivo de búsqueda de consensos, donde aparecen, por ejemplo, han dicho varios de los referentes económicos de la oposición que las variables macroeconómicas que contenía el proyecto de presupuesto eran razonables. Que no eran un dibujo, sí. Que no eran incumplibles, etcétera, etcétera. Entonces yo presumo un debate y la construcción de una mayoría, no sé si un consenso, pero estimo que tendremos una mayoría por lo que he visto y los sectores a los que pertenecen los distintos diputados y diputadas, que nos permitirá tener un presupuesto que básicamente es el que ha enviado el Ejecutivo, con una cantidad de mejoras que le vamos introduciendo, que pasa cada vez que tratamos el presupuesto, que tiene que ver con demandas de provincias, de municipios. Es muy complejo esto, porque es el presupuesto. El presupuesto son miles de cosas, de reparticiones, porque ahí está todo. Claro, claro. Y entonces está el puente que necesita una localidad de Jujuy, hasta la inversión que hay que hacer en ciencia y tecnología para desarrollar un proyecto de lanzamiento de satélites, digamos. Sí, sí, está claro. Esa complejidad tiene el tratamiento del presupuesto. Nosotros hemos trabajado intensamente recogiendo inquietudes. Estamos tratando de hacer plasmar esas inquietudes hasta donde es posible. Y acá viene una clave. Lo dije ayer en el cierre de la sesión de ayer, cerré con eso, y lo digo públicamente. Yo he recibido estas últimas semanas a una enorme cantidad de diputados y diputadas, he dialogado con intendentes, con gobernadores, con directores de empresas, etcétera, etcétera. Debo decir francamente que nadie me planteó algo que no me sonara lógico. O justo, o necesario. El problema radica que cuando sumás todo eso no te da la cuenta. Claro. Y entonces viene el problema de que tenés que decidir dónde se corta, qué se prioriza, y bueno, ese es el debate. Claro, dónde se corta y qué se prioriza. No es si es justo o no es justo, es si se puede o no se puede. Y si algunas cosas van a tener que seguir esperando a pesar de que sean justas. Y dentro de eso, ¿cuáles son prioritarias para que dejen de seguir esperando? Sí, está claro, está claro. Carlos, una más. Está hablando ahora Alberto Fernández, el presidente está cerrando el coloquio de idea. Quiero preguntarte qué dejó hasta acá, según lo que pudiste ver, según lo que pudiste seguir del coloquio. No, no, no, no, no he estado atento a los detalles del coloquio, he visto algo de lo que dijo Massa hoy. Vi ayer un cruce de Mendiguren con Sica. Pero he estado muy ocupado realmente eso está claro, con algunas tareas que tengo a cargo, y así que todavía no lo he visto. Yo tengo una opinión, siempre para mí el coloquio de idea, como todos esos eventos, son lugares donde se reúnen las representaciones de la economía concentrada. Sí. En general, no es el lugar donde yo creo que se elaboran las políticas que nosotros necesitamos, pero estamos en la búsqueda de consensos y me parece bien que se dialogue con todo el mundo. Veremos cuáles son las conclusiones a las que se llega y cuáles son las cosas en las que se avanza. Según trascendió, ahora el cierre, los empresarios le iban a dar un documento como conclusiones del coloquio de idea, precisamente, esto a lo que vos te referís, un documento con estas conclusiones al presidente se lo iban a entregar en mano. Veremos, bueno, no ha trascendido, por supuesto. Por eso, vamos, en todo caso, después comentemos las conclusiones. Carlos, muchísimas gracias, como siempre. Chau, que les vaya bien. Un abrazo.